Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Hoy nos zambullimos en un tema que es, pues, pan de cada día en cualquier consultorio o urgencias pediátricas. Y nos llega como una petición muy, muy específica. Una guía clara, directa, para diferenciar laringitis, epiglotitis y traqueitis. El objetivo es dominar esos puntos clave, porque todas pueden empezar con estridor, ese ruidito. Pero, son mundos aparte en cuanto a urgencia y manejo. Totalmente de acuerdo. Y es una petición fundamental, porque el reto para el médico de primer contacto es justo ese, ¿no? Saber diferenciar lo común de lo que es, pues, una catástrofe inminente. Las fuentes que tenemos, que son una mezcla de libro de texto y resumen clínico, nos dan una hoja de ruta excelente. Es que una condición la manejas con calma en la consulta, pero la otra es una de esas emergencias donde cada segundo cuenta. Me fascinó una analogía que encontré en el material, que creo que nos va a servir de guía. La del tráfico en un túnel. Pensemos en la vía aérea de un niño como un túnel. La laringitis o croup es como si cerraran un carril por obras. Hay mucho ruido, el tráfico va lento, pero sigue fluyendo. Ok, me gusta. La traqueitis es ese mismo túnel, pero ahora lleno de un lodo espeso que atasca todo. ¿Y la epiglotitis? Es un derrumbe, total, súbito, en la mera entrada, silencioso y letal. ¿Qué te parece si usamos esa imagen? Me parece perfecta. Es una imagen muy potente y sobre todo clínicamente muy útil. Te ayuda a retener las diferencias. Empecemos entonces por el escenario más frecuente, el de las obras en el túnel. Exacto, el más común y ruidoso, el croup. Las fuentes dicen que es la causa más frecuente de obstrucción de vía aérea superior en niños, sobre todo en los más chiquitos, con un pico entre los 18 y 24 meses. Así es. Y lo primero que hay que dominar es que croup en realidad engloba dos presentaciones principales que, aunque suenen parecido, tienen orígenes distintos. A ver, exploremos eso. La primera, y la que todos asociamos con el croup, es la laringotraqueitis aguda, la que es de origen viral, ¿cierto? Correcto. Ese es el croup clásico. El culpable número uno, según los datos, es el virus para influenza tipo 1. Se lleva como el 75% de los casos. Luego le siguen otros como influenza A y B, el BSR. Por eso es más de otoño e invierno, ¿sabes? Coincide con las oleadas de estos virus. Y la presentación es muy de libro de texto. Los papás llegan aterrados por esa tos de perro o tos de foca. ¿De verdad es tan distintiva? Lo es. La historia clínica aquí es la clave de todo. Típicamente el niño lleva uno, dos, quizá tres días con un catarrito común. Mocos, algo de febrícula, malestar. Y de repente evoluciona a la tríada clásica. Ok. Primero, esa tos perruna metálica inconfundible. Segundo, afonía o ronquera. Y tercero, el estridor, que es principalmente al meter aire, inspiratorio. Es el ruido del aire forzándose a pasar por las obras del túnel. Y para medir qué tan grave está, pues tenemos estales como la de Westley. Entendido. Ese es el croup viral. Pero mencionaste una segunda presentación, la laringitis espasmódica. En la práctica, ¿en qué se diferencia? Si un padre llama a medianoche describiendo esa tos, ¿cómo puedo empezar a sospechar de una o de otra? Esa es la pregunta del millón. La gran diferencia es el contexto. En el croup espasmódico, el inicio es puff, brusco y nocturno. No hay catarro previo. El niño se acuesta perfecto y a medianoche se despierta súper agitado, con la tos metálica y el estridor a todo lo que da. Pero, y esto es importantísimo, sin fiebre. Se cree que es más por una hiperreactividad de la laringe, como algo alérgico. Y lo curioso es que, así como empieza, se va. En unas horas está mucho mejor, aunque puede repetir en noches siguientes. Ok, la ausencia de ese catarro previo y de fiebre es la gran pista. Ahora, el manejo. La piedra angular, según las fuentes, es la dexametasona. ¿Por qué funciona tan bien? La dexametasona es un corticoide muy potente, con un gran efecto antiinflamatorio. Actúa directo en el edema, en la hinchazón de la mucosa subglótica, que es la parte más estrecha de la vía aérea en los niños y el epicentro del problema en el croup. O sea, desinflama las obras. Exacto, abre el carril. Se da en dosis única, oral o intramuscular, y su efecto lo empiezas a ver en unas 2 a 6 horas. Da tiempo a que el niño mejore. Y luego está la adrenalina nebulizada. Eso ya me suena a un recurso más de emergencia, ¿no? ¿Qué nos debe hacer pensar que la dexametasona no va a ser suficiente? La adrenalina la reservamos para casos moderados a graves, cuando el niño ya tiene estridor en reposo, o se le marcan las costillas al respirar, el tiraje, o está muy agitado. La adrenalina actúa por vasoconstricción, o sea, seca la mucosa inflamada casi al instante. Su efecto es rapidísimo, en minutos, pero también muy corto, dura unas 2 horas. Ah, muy corto. Sí, por eso un niño que recibe adrenalina se tiene que quedar en observación por lo menos 3 o 4 horas. Hay que vigilar el famoso efecto rebote, que es cuando pasa el efecto y la inflamación puede volver. Pero ahora, la analogía nos lleva al derrumbe en el túnel. Súbito, silencioso, catastrófico. Esto ya es otro nivel de urgencia por completo. Hablemos de la epiglotitis. Exacto. Y si hay un mensaje clave en toda esta charla, es este. La epiglotitis es una verdadera emergencia médica. Y es fascinante, porque el malo de la película ha cambiado. Antes, el agente era el Haemophilus influenzae tipo B. Pero gracias a la vacuna HIV, los casos son rarísimos. Ahora, cuando vemos uno, los culpables suelen ser otros. Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae, hasta Staphylococcus aureus. Y afectan a niños un poco más grandes, de 2 a 6 años. Las fuentes insisten mucho en una mnemotecnia que dicen que todo médico debería tener tatuada. Las 4D. Dicen que es casi el sello de la casa. ¿Las desglosamos? Drooling, babeo. El niño tiene cialorrea, un babeo constante. Un momento, ¿y por qué el babeo? ¿Por qué es tan importante? Porque la inflamación del epiglotis es tan severa y dolorosa que les impide tragar su propia saliva. Simplemente no pueden. Eso ya te habla de una obstrucción y un dolor de una magnitud tremenda. Vaya. Y eso nos lleva a la segunda D. Disfagia, o sea, disfagia. Un dolor insoportable al tragar. La tercera es disfonía. Disfonía. Pero no es la ronquera del Krupp. Es una voz apagada, gangosa. Se describe como voz de patata caliente, como si hablaran con algo en la boca. Y la cuarta, la más ominosa, disnea. Disnea, una dificultad para respirar severa y que avanza muy, muy rápido. Un niño que no puede tragar, con esa voz rara y que lucha por respirar. El cuadro es dramático. Mencionas la dificultad para respirar. ¿Hay alguna postura clave que nos oriente? Absolutamente. Y es otro signo clásico, la posición de trípode. El niño, en un intento desesperado por abrir la vía aérea, se sienta inclinado hacia adelante. Se apoya en sus brazos, con el cuello súper extendido y la mandíbula hacia adelante. Está intentando alinear todo para que entre un mínimo de aire. Si ves a un niño así, con fiebre alta, con aspecto tóxico, séptico, es una epiglotitis hasta que se demuestre lo contrario. Y esto nos lleva a la regla de oro que recalcan todas las fuentes. La regla de oro, y esto es vital, no manipular la boca. Jamás, bajo ningún concepto, ni intentar ver la garganta con una batelenguas. Esa epiglotis, que está de color rojo cereza, está tan frágil que el más mínimo estímulo puede causar un laringoespasmo y el cierre completo y fatal de la vía aérea. En segundos. El diagnóstico es visual, sí, pero se hace en quirófano, con todo el equipo listo para asegurar la vía aérea. He oído del signo del dedo de pulgar en la radiografía de cuello, pero si la situación es tan crítica, ¿de verdad hay tiempo o indicación para una radiografía? Excelente pregunta. El signo existe, claro. Ves la epiglotis inflamada como la punta de un pulgar. Pero las guías actuales y el sentido común son claros. Si la sospecha clínica es alta, llevar al niño a rayo, separarlo de sus padres, ponerlo en una posición incómoda, es una pésima idea. Lo agitas y puedes precipitar el colapso. La prioridad absoluta no es la radiografía, es llamar al especialista y llevarlo a quirófano para intubar. Una vez asegurada la vía, ya tomas cultivos e inicias antibióticos como ceftraxona. Clarísimo. Del Krupp manejable a la epiglotitis, que es no tocar y correr a quirófano. Ahora, el tercer escenario. Cuando algo empieza como Krupp, pero en vez de mejorar, se deteriora y el túnel se empieza a llenar de lodo. Ahí entra la traqueitis bacteriana, ¿no? Exactamente. Es la mejor forma de entenderla. Es el Krupp que empeora. La traqueitis bacteriana es una sobreinfección, usualmente por Staphylococcus aureus, de una vía aérea que ya estaba dañada por un virus. La historia clásica es la de un niño con Krupp viral que recibe su dexametasona, pero 2 o 3 días después, en lugar de ir a mejor, sufre un empeoramiento clínico muy marcado. Entonces, para el médico que mandó a un niño a casa con tratamiento para Krupp, ¿cuál es esa llamada de alerta de los padres que le debería hacer pensar esto ya no es un Krupp simple. La alerta es una combinación de cosas. La fiebre se dispara, muy alta. El estado general del niño se deteriora, se ve tóxico, muy parecido a la epiglotitis. La dificultad para respirar empeora y, muy importante, no responde al tratamiento estándar del Krupp. Le puedes poner otra nebulización con adrenalina y no mejora, porque el problema ya no es solo edema, es una infección con pus. Krupp y epiglotitis, la obstrucción es alta en la laringe y el estridor es puramente inspiratorio. Pero en la traqueitis, la infección y las secreciones espesas, esas membranas de pus están más abajo, en la tráquea, y esto genera un estridor mixto. Se oye al meter y al sacar el aire. Nos dice que el lodo está en todo el túnel. Entiendo. El sonido nos dice dónde está el problema. Y supongo que si el problema es una infección bacteriana con secreciones espesas, el manejo es radicalmente diferente. Completamente. Esto requiere hospitalización inmediata, casi siempre en cuidados intensivos. El tratamiento son antibióticos intravenosos potentes que cubran estafilococos resistentes. Piensa en vancomicina o clindamicina. Y muy seguido estos niños necesitan intubación. Pero por un doble motivo. No solo por el edema, sino para poder aspirar esas secreciones espesísimas que pueden tapar hasta el propio tubo. Hay que limpiar el lodo activamente. Ok, hagamos un resumen práctico. Para el médico de primer contacto frente a un niño con estridor, ¿cuáles serían los puntos de decisión clave para separar estas tres en su mente? Claro, un mapa mental rápido. Primero, Krupp. Piensa en niño pequeño, con catarro previo, tos de perro muy escandalosa, estridor inspiratorio y en general buen aspecto. La palabra clave, dexametasona. Bien. Segundo, epiglotitis. Niño de aspecto tóxico, febril, de inicio súbito. Las 4D. Babeo, disfagia, disfonía, disnea. Y la posición de trípode. La palabra clave, emergencia. La acción, no explorar la boca y asegurar vía aérea. Ok. ¿Y la última? Y tercero, traqueitis. La historia de un Krupp que empeora, se vuelve tóxico, la fiebre se dispara y, el dato clave, desarrolla estridor mixto. La acción, hospitalización y antibióticos agresivos. La analogía del túnel de verdad que ayuda a fijar los conceptos. Las obras ruidosas del Krupp, el derrumbe silencioso de la epiglotitis y el lodo espeso de la traqueitis. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? La gran lección, más allá de los síntomas, parece ser que ante un niño con estridor, la clave es reconocer la trayectoria de la enfermedad. No es una foto fija. Has dado en el clavo. La diferencia entre estas condiciones es abismal en manejo y urgencia, y esa diferencia se revela en la evolución. Un Krupp viral tiende a mejorar, pero saber reconocer las banderas rojas que te desvían de ese camino, ya sea la toxicidad súbita de la epiglotitis o el deterioro de la traqueitis, eso salva vidas. No es solo diagnosticar el momento, es anticipar hacia dónde va el cuadro. Para dejar una reflexión final basada en estos materiales, quizás la pregunta más importante que un médico debe hacerse frente a un niño con estridor no es solo ¿qué es esto?, sino ¿en qué se está convirtiendo? La progresión, si mejora como se espera, si se estanca o si empeora rápidamente. Esa parece ser una de las herramientas más poderosas que tenemos. Observar si el tráfico en el túnel empieza a fluir, si se detuvo por completo o si se está llenando de lodo.